mala que me hizo mal. Hoy brindaré por ella. ¡Hey, cómo! ¿Te gusta, Quiero ponerme a beber hasta perder la razón por la ingrata que se fue, la que mató mi corazón. Yo que todo le entregué, mi vida y todo lo demás, ella todo lo dejó, por eso me quiere emborrachar.